actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzando el Café Mañanero, feliz día para todos. En primera instancia damos cuenta, como de costumbre, del tiempo, a ver cómo viene la jornada correspondiente al jueves 7 de septiembre. 23 grados centígrados para empezar, no está mal, tiempo agradable. Estamos ya en ese periodo de transición de una estación a la otra, de verano a otoño. Se siente que viene el otoño. Vamos también igualmente con los indicadores económicos. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.07. El petróleo en el mercado internacional, $90.22. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.314 puntos. Todas las cifras en rojo. Vamos con un titular en el contexto de la economía. Un gobierno sin apenas hipotecas. Los ministros solo suman 1,2 millones en deuda. titular para destacar entonces. En el contexto de la economía pasamos ahora a lo que es noticia en la jornada, los temas más importantes. El Partido Socialista, Sumar, Esquerra Republicana, Bildu, el Partido Nacionalista Vasco y el Bloque Nacionalista Gallego han registrado las reformas para usar lenguas cooficiales en el Congreso. La otra noticia es que empieza el año judicial y entre los retos se destacan el futuro del expresidente de la Generalidad de Cataluña y fugitivo de la justicia o refugiado en Bélgica, Carles Puigdemont, el recuento de votos o el debate sobre la ley de amnistía. Están precisamente entre los temas más importantes en que deberá resolver. En lo que tiene que ver con inmigración, hoy destacamos el panorama del campo de refugiados de Jenin, epicentro de la peor ola de violencia en Cisjordania en los últimos 20 años. Continuando con más noticias, ya en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, son 37 los muertos por el inusual ciclón extratropical que azota el sur de Brasil. Pronostican más lluvias. Otras 5.300 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares ante las fuertes lluvias y vientos que aún no se descartaron en la zona. En Ecuador, Cristian Zurita, ex candidato presidencial, denunció que el correísmo quiere ensuciar la investigación del magnicidio de Fernando Villavicencio. En Bolivia, Luis Fernando Camacho fue trasladado de prisión a un hospital para realizarse exámenes médicos. Son las noticias más importantes del día. Vamos ahora con los deportes. España se prepara para jugar ante Georgia, compromiso válido para la clasificación para la próxima Eurocopa, es decir, la de 2024. Pero la noticia es que Jenny Hermoso ha presentado finalmente denuncia contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso en ceremonia de premiación en el Mundial de Australia. Y ahora también les hablamos acerca de los partidos de clasificación para el Mundial de Fútbol masculino en Estados Unidos 2026, Estados Unidos, México y Canadá. La programación. Arrancan las eliminatorias suramericanas. Colombia-Venezuela. Uno de los duelos más atractivos, ya que se trata de un clásico en Suramérica. La información ahora de la Vuelta a España. Se corrió la etapa número 11. Primer triunfo de los españoles en la edición 23. Jesús Herrada levantó los brazos en Laguna Negra. El líder sigue siendo Secus. El mejor español, Mar Soler, en la segunda posición. El mejor latinoamericano, Santiago Buitrago, en el puesto 16. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. En lo que tiene que ver con el saludo musical, Gloria Estefan, que se ha unido a una campaña solidaria en beneficio de los sin techos. Nos quedamos entonces con su éxito, Mi Tierra. Bienvenidos al Café Mañanero. Es un gusto compartirlo. De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que el recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar. melancolía. Y cada noche junto a la luna, cielo a giro entonando el sol. Y cada calle que va a mi pueblo, tiene un quejido, tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón. Grandes éxitos de Gloria Estefan, sin duda alguna. El alma, cuando tú no estás, la tierra te empuja, de raíz y cal, la tierra suspira si no te ve más. Hoy comenzamos el Café Mañanero con el sabor de mi tierra, el éxito de Gloria Estefan. Y es porque la artista cubano-estadounidense, así se considera, nació en Cuba y a los 2 años se fue a los Estados Unidos, donde creció y ha desarrollado su carrera profesional como cantante. Bueno, se ha unido Gloria Estefan al pedido de atacar la crisis sanitaria de los sin techo en los Estados Unidos. Líderes de casi 200 albergues para mujeres pidieron este miércoles ayuda para atacar entonces esta crisis nacional de salud pública que constituye en Estados Unidos la creciente población de las personas sin techo. Le conoce como Hummel. Un urgente llamado al que se ha sumado entonces la cantante Gloria Estefan, gran referente de nuestra música latina. Toda ayuda suma, dijo la intérprete cubano-estadounidense, quien fue una de las panelistas de la edición inaugural de la conferencia anual de la Red Nacional de Albergues para Mujeres, que hasta este viernes se celebra en Miami, en el sur de la Florida. Estefan puso de relieve que un 80% de las mujeres que hallan albergues son víctimas de violencia de género, un problema que se ha agravado en los últimos años, que son tiempos difíciles y que producen ansiedad y estrés entre las personas. Muchas gracias, Gloria Estefan, por ese corazón solidario. Un ejemplo a seguir sin duda alguna. En esta oportunidad solidaria con las personas sin techo. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Información, noticias que tienen que ver con inmigración. Me quedo con el titular que encontramos en el portal El Español. Marruecos y Argelia abren paso a las pateras. La llegada de inmigrantes ya crece un 14% desde 2022. La tendencia cambia desde verano y la cifra global de personas que entran a la península de forma irregular ya superan en 2.773 al año anterior. Repito, es una noticia que podemos encontrar su desarrollo en el portal elespañol.com y que es preocupante. Destaca que Marruecos y Argelia entonces abren paso a las pateras que traen inmigrantes. El otro tema que encontramos hoy en portada en este primer sorbo de actualidad tiene que ver con la crisis del campo de refugiados de Jenin, considerado epicentro de la peor ola de violencia de Cisjordania en los últimos 20 años. Entre el 3 y el 4 de julio, el campamento de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, ocupada, se convirtió en objetivo militar del ejército israelí. Durante dos días, Israel bombardeó edificios, desplegó más de 1,000 soldados e hizo arrestos casa por casa en este campamento en el que viven hacinadas unas 20,000 personas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina. Fue el peor ataque de los últimos 20 años y profundiza en el mayor pico de violencia que sufre la región desde la segunda intifada. Un equipo de Radio Televisión Española recogió el campo para saber qué ocurrió durante la operación militar de julio, cómo ha afectado a su población y si ha llegado ayuda internacional. Les invitamos precisamente a conocer más acerca de este importante trabajo periodístico en la página web de Radio Televisión Española. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, quería también recoger el titular que encontramos hoy en el diario Las Provincias de Valencia. Destaca la incertidumbre de los inmigrantes que llegan en patera a la comunidad valenciana. Desde enero han venido 348 personas que pasan un día en un centro de atención y luego quedan en la calle sin papeles. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que continuamos con Carlo Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica, el turismo de la Unión Europea será más sostenible, resiliente e inteligente luego del comunicado que realizó la Comisión que impulsa el acceso al intercambio de datos en un marco eficiente, fiable y coherente, una de las apuestas por la innovación para que el ecosistema turístico de la Unión Europea pueda ser sostenible e inteligente en los próximos años, ya que así no solamente se plantea un nuevo tipo de turismo, sino que la mejora la sostenibilidad del ecosistema, reforzando la competitividad económica que puede presentar el continente con respecto a los demás. Este tipo de sostenibilidad en la oferta turística podría poner en marco fomentar el turismo verde, que podría tener distintas etapas en el contexto de que los Estados miembros, junto con las autoridades regionales, recibirían distintas ayudas para convertir a Europa en un destino cada vez más liberado del dióxido de carbono, que brinde rutas alternativas para los turistas y, por supuesto, premie a aquellos que quieran disfrutar del medio ambiente como un fin para disfrutar. Gracias, Carlos, con la nota ecológica. Y ahora sí vamos con el calendario, a ver qué se conmemora o se celebra. Un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, mientras que el 7 de septiembre a su vez se conoce como el Día Mundial del Buzo o del Buceo. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Recordemos a su vez que este jueves es conocido como el Día Mundial del Pelirrojo, al igual que se están cumpliendo el día de hoy en España 20 años del estreno de la reconocida serie Aquí no hay quien viva, mientras que entre los aniversarios del día nos encontramos con que el día de hoy se están cumpliendo ya 5 años del fallecimiento del reconocido rapero estadounidense Mac Miller. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. En lo que tiene que ver con el apartado cultural y social, hoy lamentamos la muerte de la cantante, bailaora y actriz María Jiménez, fallecido a los 73 años. Hay luto, por lo tanto, entonces, en la música española. Y en lo que tiene que ver con los deportes, destacamos entonces los compromisos de clasificación para la Eurocopa. Partidos de clasificación para la Eurocopa. España, recordemos que juega ante Georgia. Sí, la selección española, la absoluta. Lo que pasa es que también se ha visto envuelta en la polémica. España va a enfrentar a Georgia, concretamente mañana a las 6 de la tarde. En esta jornada de doble partido, el martes se estará enfrentando a Chipre. Y en lo que tiene que ver con el apartado latinoamericano, fueron partidos de clasificación para el Mundial de Estados Unidos. México y Canadá. En esta oportunidad, el Mundial se va a celebrar en 3 países. Y es que también se incrementa el número de países participantes, pasa de 32 a 38. La zona de Sudamérica, que antes contaba con 4 cupos directos y un repechaje, ahora pasa a 6 cupos directos y un partido de repechaje. Es decir, que tiene posibilidades de clasificar hasta 7 selecciones. A ver si se abre espacio también para algunas selecciones que generalmente se quedan, o incluso aquellas que nunca han ido a un mundial, como es el caso de Venezuela. Eliminatorias suramericanas entonces. Aquí está el calendario. La jornada se abre con el compromiso entre Paraguay y Perú. Paraguay y Perú, 2:30 de la noche. Colombia, Venezuela a la 1 de la madrugada. Argentina, Ecuador a las 2 de la madrugada. Uruguay, Chile. A la 1 de la madrugada. Y Brasil, Ecuador. Ya estos dos compromisos serán mañana. Uruguay, Chile y Brasil, Bolivia. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. La información deportiva, sin duda alguna. Bueno, y en el apartado del ciclismo, la Vuelta a España, mejor dicho, emocionante lo que se vivió ayer en Laguna Negra, donde finalizó la 11ª etapa. Llegamos ya al Ecuador de la Ronda Ibérica. Victoria española, Jesús Herrada. Fue una etapa vibrante, sobre todo en el puerto de montaña. Atacó con todo el ecuatoriano Jonathan Caicedo, y cuando ya todos pensábamos que se llevaría la victoria, la verdad es que se le hizo largo el trayecto y reaccionó el grupo perseguidor, entre ellos Jesús Herrada, que terminó levantando los brazos en la meta. Hoy la vuelta continúa con una etapa de terreno llano, bajada y terreno llano. Ideal para el sprint. No, ya no se atreve a decir que va a finalizar en el sprint, porque a veces se presentan fugas y pues no se da. Pero es este tipo de terreno generalmente nos ofrece un espectáculo al sprint. Y ahí tenemos cartas en la representación latinoamericana como Juan Sebastián Molano y Luis Aular. Habrá que tenerlos muy en cuenta. Recordemos que ya en Oliva estuvo a punto de llevarse la victoria Aular, el joven corredor venezolano que está debutando en esta Vuelta a España. Estaremos atentos a él, igualmente a Molano. Esto, repito, en lo que corresponde al capítulo latinoamericano, en esta etapa que contará con un recorrido de 150 kilómetros. Etapa que se prevé tranquila para los hombres de la general. Pero ojo, habrá que estar pendientes con el viento, un atractivo, un ingrediente. No hay jornada tranquila en la Vuelta a España. Más adelante les tenemos todas las reacciones. Bueno, por aquí tenemos precisamente la dedicatoria de Jesús Herrada. Feliz, ¿cómo estás? Pues igual de contento y no he roto como el año pasado, pero estoy muy emocionado también. Ahora me venía a la cabeza y se la quería dedicar a un amigo que nos dejó hace unos meses, a Jesús. Nos ha acompañado en muchas carreras y bueno, era un amigo de la grupeta de allí del pueblo y bueno, para él va esta victoria, para su familia. Y nada, disfrutar de esto y a lo que venga. Las palabras de Jesús Herrada, acordándose de un amigo que siempre le acompañaba en la grupeta. Qué bien acordarse de los amigos, los compañeros, gente que ha estado cerca ahí en la carrera deportiva cuando llegan también estos momentos de gloria. Bien por Jesús Herrada, por la victoria y por esa dedicatoria. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con invitada. Nos estaremos acercando hoy a la comunidad dominicana. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Por primera vez en Valencia. Jóvenes por siempre. Los originales. Es de Venezuela, Carolina Conca. Carolina Conca. Desde Venezuela, Miguel Moli. Sábado 7 de octubre desde las 22 horas en la Sala Madison, calle del Polideportivo 23, Masanasa. Entrada general 25 euros, VIP 40 euros, Super VIP 60 euros. En cabina, DJ Luigi Black Power. Puntos de venta, Cacique Bar, Empanadas La Real, María Mentira Parrillada, La Casa de Diego 2. Info y reserva 644-4394-71 o al 609-858047. Restaurante Santa Cruz se toma unas pequeñas vacaciones hasta el 12 de septiembre, que regresa con la mejor gastronomía de Bolivia en Valencia. Recuerda, Restaurante Santa Cruz vuelve el 12 de septiembre.

brillar. Estoy haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora hasta te gusta aprender. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé. Tú y yo, bebé, haciendo de todo. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también, también estoy solo. Tómate algo, vamos a perrear, a hacer de todo. Que los panamíos a tus amigas le hacen coro. Tú estás pa' andar con este gato, no con ese piro. Tú estás solita y yo también. Estamos escuchando a Faith, estoy solo. Artista de la música urbana, qué sensación, es la revelación, es el nuevo boom de la música urbana. Pero debo decirles que este caballero viene haciendo cosas importantes desde hace mucho rato como compositor. Más allá de las canciones que ha impuesto, sus éxitos encontramos en la lista de las que ha compuesto y que han interpretado y han hecho populares otros artistas. Ninja Borita con Sean Paul. Y vamos a encontrar también otras canciones, como es el caso, bueno, de canciones que le han grabado otros artistas muy populares. Ginza de J Balvin. Ginza, sí. También le han cantado Nicky Jam, Thalía. Y yo también, también estoy solo. Ximena Lariñana, por nombrar algunos. De manera que este hombre que ha irrumpido a sus 20 años, cumplió precisamente recientemente, el pasado, tengo entendido que fue el 19 de agosto exactamente, 20 años. Tiene mucho para compartir con el mundo entero. La lista incluye entonces temas para Cristina Aguilera, Karol G, Nicky Jam y muchos más. ¡Qué bien! Faith no solamente canta, sino que también compone. Artista completo. Latinos FM, tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, panadería, restaurante en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45, también en Torrente, en la Plaza Mayor número 28, y en el sector Torre Fiel de Valencia, ahora en la calle Gallano Yuc número 23, la Imperial del Quindío, sabores de Colombia en Valencia. Momento en el Café Mañanero para escuchar las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en las redes sociales? Carlos Angulo. Lo más comentado a esta hora en redes sociales, tenemos el hashtag de Anakin Skywalker, ya que el día de ayer se estrenó el cuarto episodio de la serie de Ahsoka en la plataforma de Disney Plus, la nueva serie de Star Wars que está promocionando la mitad de su temporada, que tendrá un evento cinematográfico la próxima semana para el estreno del capítulo 5. Entre otros los nombres importantes, tenemos el hashtag The Boys, luego de que se estrenase el primer tráiler oficial del spin-off Gen V de la nueva serie de Amazon Prime Video, que llegará a la plataforma en el próximo mes de octubre. Rotten Tomatoes también forma parte de lo más comentado, después de que el día de ayer se publicase una nueva noticia a través de la plataforma Vulture, en la que se afirma que hay una firma de communities que ha pagado a alrededor de $50 a cada crítico por una crítica positiva en el reconocido sitio Rotten Tomatoes, por lo cual podrían haberse alterado los últimos resultados de los anteriores 5 años en la reconocida plataforma de cine. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, el nombre de Puigdemont y Felipe González sigue formando parte de lo más comentado, al igual que Telefónica, después de que el día de ayer se diese a conocer la noticia de que la principal operadora de telefonía de Arabia Saudí se convierte en el accionista mayoritario de la empresa Telefónica. Este es el resumen a esta hora de lo más comentado en redes sociales. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el personaje del día, otro segmento clásico ya del Café Mañanero. Invitación cordial a la... Bueno, es... podemos decirle, podemos llamarle, porque normalmente frutería como tal así no existe en Valencia. Pero sí, es un sitio de comidas latinoamericanas. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ricas ensaladas de frutas, igualmente jugos de frutas tropicales. Tropicalísima en la avenida Reino de Valencia, número 73. Tropicalísima. Dispone de una terraza, igualmente un comedor. Bueno, la van a pasar muy bien si deciden visitar Tropicalísima. Para pasar un rato bastante agradable en Valencia, compartiendo sabores latinoamericanos. Tropicalísima. Avenida Reino de Valencia, ya llegando prácticamente a Pérez y Valero. Son 13 años en el mismo lugar, compartiendo sabor con toda la ciudad. Tropicalísima. Con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Más adelante estaremos compartiendo los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora saludamos... Saludamos a una colega, Carmen Ramírez, que ha decidido dar un paso hacia la política, una nueva experiencia. Es una mujer emprendedora que no se detiene y ahora busca servirle a la comunidad dominicana residente en el exterior desde el legislativo dominicano. Carmen, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias a ti por la oportunidad para que tus seguidores me escuchen y también igual ese gran público que tiene tanto latino, tanto de República Dominicana como de Colombia y lo mismo hogareño valenciano. Así que muchas gracias. A muchos nos ha sorprendido el hecho que hayas decidido lanzar buscando un escaño en representación de la comunidad dominicana residente en el exterior, aunque sabemos perfectamente de tu relación con este colectivo. Así es, pues ya como me conoces, ya sabe que aparte de periodista, hago un trabajo bien profundo con lo que es la comunidad dominicana, tanto en España como en Europa. En mis andares como reportera y periodista de investigación, me he encontrado con algunos casos de dominicanos los cuales me expresan sus inquietudes, que se sienten abandonados, que no tienen una autoridad dominicana residente en estas playas extranjeras que lo represente y se sienta un poco más, ¿cómo te digo? Más, que es menos solo realmente. Entonces, fueron muchas cosas las cuales me motivaron a aceptar este reto de precandidata a diputada, en el cual es un proceso donde ya aproximadamente a principios de octubre vamos a saber si paso a ser la candidata oficial de este partido maravilloso que es la Fuerza del Pueblo. Y en su presidente es Leonel Fernández, el doctor Leonel Fernández, quien ya fue presidente 12 años en República Dominicana, para que tú veas, y vuelve el León. Así que para mí es un gran reto y siento que estoy sumamente capacitada y preparada para dar el frente por mis quisqueyanos. Carmen, vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir hablando acerca de esta candidatura. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Nuestra invitada hoy es Carmen Ramírez, una periodista dominicana radicada en España. Bueno, tenemos que decir en Europa, porque no solamente está en España, sino también, tengo entendido, en Finlandia, Carmen, ¿cierto? Así es, allí tengo mi hogar principal, ya que allí vive mi esposo, y posiblemente más adelante en un futuro tenga una familia ahí en Islandia, así es. Está poniendo su nombre y su experiencia, su capacidad de trabajo a consideración de la diáspora dominicana residente en el exterior. Aspira a llegar al legislativo dominicano en calidad de diputada de ultramar. Carmen, ¿qué te ha motivado a dar ese salto a la política? Pues realmente he visto pasar ya varias legislaturas de lo que son los diputados de ultramar. Entre esos tres periodos, y creo que solo uno pudo encaminar lo que fue proyectos favorables al dominicano, los encaminó, pero luego ya pasó a otra legislatura, la cual ya van para 4 años. Y se puede cambiar la historia de los dominicanos en la diáspora. ¿Por qué te digo eso? Porque nosotros, en realidad, hacemos un gran aporte a nuestra República Dominicana. El solo hecho de salir de nuestra tierra con una maleta cargada de sueños, en busca a romperse el lomo, como dicen por ahí, para mejorar nuestra calidad de vida. Tenemos lo que es el PIB, el Producto Interno Bruto, estamos hablando de la remesa dominicana en este caso,